This is Spreaker Web Radio. ¿Te apasiona el mundo de la tecnología? ¿Te gustan los gadgets? Pues entonces puedes escucharme en Adelante Gadgeto Podcast. Un podcast personal para los que se consideren tan geeks como yo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, pues hoy prometo ser breve, ¿eh? Voy a intentarlo al menos. Y nada, simplemente hoy quería comentaros de viva voz pues mi experiencia con Instacast 3. En un anterior podcast os comentaba el por qué elegí Instacast en lugar de Downcast, ¿no? Y bueno, ya como dije, básicamente por el tema de batería, porque por lo demás puedo decir que mi experiencia con Downcast fue muy buena, salvo esa puntualización. Y con Instacast, pues la verdad es que puedo decirlo exactamente lo mismo, pero incluso mejorando el tema de la batería. Es decir, que en ese particular pues estoy bastante contenta. Como sabéis, hace una semana aproximadamente, o semana y algo, se presentó Instacast 3. Y bueno, todos aquellos que teníamos la versión 2, pues como sabéis, el que querían el 3 tenía que volver a pagar por la aplicación. Bueno, yo empecé a leer bastantes comentarios, sobre todo de gente que no estaban dispuestas a pagar y que preferían la aplicación de Downcast. Yo para nada echo por tierra esa aplicación porque me parece bastante buena, pero yo hablo por mi experiencia. O sea, mi experiencia fue mala. Tengo que decir que la probé en el iPhone 4, no sé si en ahora que tengo el 5 me iría exactamente igual, pero bueno, lo cierto es que me pasé a Instacast antes de tener el iPhone 5 y con ella me he mantenido. Como digo, me he pasado al 3 y leí que había gente que decían que bueno, que no funcionaba bien, no sincronizaba, daba muchísimos fallos, muchísimos errores. Yo tengo que decir que cuando me pasé a la 3, antes de borrar la versión 2, hice digamos una copia de todos los podcasts en los que estaba suscrita, ¿no? Es decir, hice lo que se llama exportar esos datos. Que esa es una opción que viene en la propia aplicación en el menú de ajustes. Y bueno, la verdad es que yo tengo que decir que a mí me fue bastante bien. Antes de borrar, como digo, la versión 2, hice esa exportación. Recuerdo que se me abrió la digamos una especie de ventanita, ¿no? Donde aparecen todas aquellas opciones que daba para subir, o Dropbox, o email, o Google Drive. Recuerdo que lo pasé a Google Drive y bueno, yo estaba, la verdad que estaba ya, debido a lo que había leído, estaba un poco, digamos, alerta, ¿no? A ver qué iba a pasar, y por eso no quise ni borrar la 2, ¿no? Porque digo, bueno, vamos a ver qué tal. Y bueno, mi sorpresa fue que la verdad es que se sincronizó todo a la primera. Además, muy rápido. Yo estaré suscrita a unos, no sé, 15 o 20 podcasts, entre ellos numerosos Spreakers. Y bueno, la verdad es que yo tengo que decir que la experiencia fue estupenda. Luego probé con el iPad. Y lo mismo. O sea, fue sincronizar la aplicación y automáticamente todos los podcasts a los que estaba suscrita aparecieron en el iPad de una manera más muy rápida. Y bueno, luego quedaba la prueba de fuego, ¿no? Ver si realmente aquello sincronizaba una vez que empezara a usar y a escuchar podcasts y a borrar y demás, pues a ver qué ocurría. Pues lo cierto es que va muy bien. O sea, yo hablo, a mí me va muy bien. Si por ejemplo me he bajado, yo mayormente lo que uso es para escuchar los podcasts, sobre todo por movilidad y por espacio y demás, uso básicamente más el iPhone que el iPad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a suponer que hoy he usado el iPad, un ejemplo, ¿no? Y se me han bajado algunos podcasts nuevos. Bueno, vamos a suponer que se me bajan, pero no los escucho, ¿vale? Mañana cojo el iPhone y pasado y me tiro 3 o 4 días cogiendo el iPhone y escuchando esos podcasts que en un principio se habían descargado en el iPad. Bueno, pues automáticamente me aparecen igualmente descargados en el iPhone. Y de tal manera que si los escucho en el iPhone, cuando vuelvo al iPad, aparecen ya como escuchados. O sea que, en definitiva, funciona como tiene que funcionar. Yo me creé una cuenta, tengo que decir que me creé una cuenta en Instacast. Cuando abres la aplicación por primera vez, te da esa opción. Y me abrí la cuenta para tener esa sincronización con iCloud. Y la verdad es que yo digo que fantástico. Me fue muy bien, muy bien. La experiencia, tengo que decir que ha sido hasta ahora muy buena. Y bueno, y ya de camino voy a aprovechar para comentaros de cómo, no sé si habréis mucho, seguramente que muchos lo sabréis, pero posiblemente algunos no. Sabéis que Spreaker es una nueva aplicación que da opción a gente a grabar sus podcasts y a subirlos a esa plataforma. Yo tengo la aplicación de Spreaker, pero básicamente para grabar los podcasts que estáis escuchando ahora. Pero como reproductor de esos speakers uso Instacast. Y algunos diréis, bueno, ¿y cómo lo haces, no? Porque ¿cómo eres capaz de poder escuchar algún speaker a través de eso? Bueno, pues simplemente es muy fácil. Yo entro en Safari, me meto en Spreaker, pongo el nombre del podcaster o del título del podcast de Spreaker en cuestión. Y se me abre la página web donde está alojado. Busco el feed del RSS, lo copio directamente, lo mantengo pulsado yo todo lo hago desde el iPhone, ¿vale? No hace falta que entres con el ordenador ni nada. Directamente lo mantengo pulsado, copio el enlace y luego me voy, en este caso, me voy a Instacast. Supongo que en Downcast era lo mismo. Yo no recuerdo si tenía esa opción, me imagino que sí. Y directamente cuando entro en la aplicación de Instacast, hay un botoncito arriba a la izquierda que aparece como una especie de dos eslabones donde directamente pulso ahí y al pulsar se queda como aparece ya directamente pegado como si hubiese estado previamente copiado en ese portapapeles y te hace automáticamente la opción de pegar solo. Te aparece ese enlace escrito de tal manera cuando le dices aceptar ya se te guarda ese feed y bueno, es simplemente pues como un podcast más, de tal manera que en lugar de estar en iTunes, está en Spreaker, pero que te lo descargas igual, o sea, de la misma manera. Y nada, como decía, quería ser breve, casi casi llego a los 10 minutos, por lo cual me puedo dar por satisfecha de como prueba superada. Pues nada, chicos, que cualquier cosa, pues no tenéis más que comentarme. Y en lo que pueda echar una mano o ayudar con esta aplicación o con cualquier otra que pueda y que sepa, pues ahí estaré. Ya sabéis que me podéis encontrar en Twitter con @diariomaquero. Y nada, un saludo os mando y hasta la próxima. Chao.